programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runakuna, Warmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Antes de iniciar con nuestra programación de esta tarde, quiero felicitar a todos los maestros y maestras ecuatorianas en su día, hoy 13 de abril, que se celebra el Día del Maestro, por supuesto. Gracias a todos esos maestros comprometidos que se dedican realmente a educar, a formar a los niños, jóvenes y también a los de educación superior. Muchísimas gracias por ello y también es un compromiso cada uno de los profesores impartir adecuadamente y enseñar a nuestros futuros representantes de esta patria grande, libre y soberana como es el Ecuador. Bueno, en emisión del programa de esta tarde lo dedicaremos a recorrer por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la Atenas del Ecuador, provincia de la Azuay, con su capital Cuenca, a propósito de sus festividades de fundación, provincia y ciudad que le ofrece al visitante varias alternativas de esparcimiento, diversión, cultura, arqueología, deliciosa gastronomía, dulces tradicionales, artesanías y sobre todo la amabilidad de su gente. E invitarles para que este feriado de Semana Santa visite el Ecuador y a esta maravillosa provincia de la Azuay. Doy una cordial bienvenida a un viajero que siempre recorre el Ecuador, cuencano de pura cepa, el licenciado Iván Matute Plasencia, periodista, comunicador, que junto a Iván esta tarde conoceremos las diferentes alternativas turísticas que le ofrece Cuenca y su provincia. Muchísimas gracias, mi querido licenciado Iván Matute, por su presencia, tiempos y aportes. Qué placer contar con esta tarde con usted acá en su programa Trazos de nuestra Identidad. Muchas gracias, Yuma. Buenas tardes a los amigos de Radio Escuchas. Gracias por la invitación. Es muy reconfortante llegar a los micrófonos a los tiempos. Qué gusto para nosotros. Es un gusto y sobre todo el licenciado Iván Matute siempre está recorriendo por nuestro todo nuestro país. Es un deportista, hace ciclismo, trekking y conoce muy bien su provincia de la Azuay, y él nos va a dar estas alternativas turísticas que conocer en la ciudad de Cuenca, viajar, los costos, la gastronomía, los lugares más importantes de la Atena del Ecuador y también de su provincia en general. Bueno, también más adelante, al finalizar nuestro programa, viajaremos a la provincia de Esmeraldas, esta provincia verde de Esmeraldas, con sus paradisíacas playas y que se están reponiendo a un año casi del terremoto del 16 de abril. Gente muy trabajadora, muy emprendedora. Ayer viajamos a la provincia también de Manabí, hoy viajaremos a la provincia verde de Esmeraldas. Escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También saludamos como todas las semanas, todos los días miércoles y jueves, al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. Y pedirles a ustedes que se conecten a través de las diferentes redes sociales, al ciberespacio de la www.radiocce.com. Y también, si usted quiere escuchar los 365 días del año, las 24 horas del día, a Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país,

y en Latinoamérica también. De manera que Yuma Cortiz, la responsable de este programa, recibe todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y nuestro mejor deseo para que el programa siga siempre adelante. Gracias. Hola, soy William Chávez, ceramista del taller Génesis, y quiero enviar un cordial y afectuoso saludo a mi gran amiga Yuma Cortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad, con el cual me siento. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Charqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Así hoy lo dedicaremos a recorrer por nuestro Ecuador milenario. Pero antes nos vamos a un corte musical, nuestro primer corte musical. Y nos vamos con, por supuesto, música ecuatoriana. Nos vamos con el Alex Alviar y la Mariela Condo, con la canción que siempre me encanta, como es Caballito Azul. Enseguida regresamos. Usted no se desconecte de su programa Trazos de Nuestra Identidad. ¿Qué tal, amigos? Quiero enviar un super mega saludo para Trazos de Nuestra Identidad, un excelente programa con una excelente conductora, Yuma Ortiz, de parte de la población LGBTI del Ecuador. y también de la plataforma Conciencia Ciudadana. Hola, ¿cómo están? Les saluda Daniel Spin, de Lado Hopines Ecuador, la empresa que promueve la cultura cervecera artesanal. Hacemos tours para que la gente conozca mucho más de esta gran cultura que está creciendo aquí en el Ecuador. Saludos para Yuma Cortiz de Trazos de Nuestra Identidad. Muchas gracias por apoyar esta iniciativa de generar cultura. Esto vamos a seguir haciéndolo y hasta la birra siempre. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Bueno, reiterar la bienvenida al licenciado Iván Matute Plasencia, periodista, comunicador y cuencano de pura cepa. De la mano de él, como lo dije al inicio, vamos a conocer más profundamente a esa maravillosa ciudad de Cuenca y su provincia, el Azuay. Cuenca fue nombrado Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que guarda toda una arquitectura maravillosa, pero sobre todo todas esas expresiones del patrimonio inmaterial que todavía se preservan, mucha cultura, mucho arte, mucha arqueología y también una deliciosa gastronomía que caracteriza a cada región de nuestro país, a cada ciudad y en este caso a la ciudad de Cuenca. También los dulces, por ejemplo, son maravillosos, conocidos como los dulces de Corpus Christi, ¿no? Que son una maravilla que durante todo el año uno puede degustar. Esas huecas tradicionales que usted no puede dejar de conocer en la ciudad de Cuenca y aprovechar este feriado que ya inicia el día de mañana. Tenemos 3 días de sueto para que usted aproveche a visitar esta ciudad, pero también todo el Ecuador junto a su familia. Hay que activar la economía de nuestro país y una de las formas es el turismo. La gente espera a propios extraños en cada provincia, en cada región, en estos feriados para aprovechar y crecer productivamente con el área turística. Cuenca también es de una profunda religiosidad católica. Ayer hablábamos con la doctora María del Carmen del significado y de esa historia verdadera que representa la Semana Santa, que es parte del patrimonio inmaterial de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Licenciado Iván Matute, bienvenido, muchísimas gracias. Y la Atenas del Ecuador, ¿por qué se le conoce como Atenas del Ecuador? Bueno, buenas tardes una vez más a todos los amigos que nos escuchan a través de estas ondas. La Atenas del Ecuador, digamos, tenemos ganado ese concepto, ese neologismo ganado justamente porque ahí está la cuna de los deportistas, ¿sí? La cuna de la medalla de oro olímpica que Jefferson Pérez lo hizo en el año 96, si no me deja fallar. Entonces, ganada justamente por la tierra de deportistas, tenemos varios atletas, justamente como Rolando Vera, de aquellas hazañas que hacía en la San Silvestre. Entonces, se ha venido ganando justamente ese nombre, ¿no? Como la Atenas, justamente por los deportistas, pero también por los escritores. Efectivamente, poetas. También por poetas, escritores, tanto ilustres, tanta gente que de la cultura ha hecho, digamos, ya patria, digamos, en ese punto, en Cuenca, ¿no? En Cuenca tenemos una diversidad impresionante de gente con talento, ¿no? Ya sea para el arte, la cultura, la pintura, la fotografía, ¿sí? En fin, una serie de elementos que han conjugado y que se ha sido justamente este tema marcado, digámoslo así. No hay cuencano que no corra, no hay cuencano que haga algo. Inocante. Sí. Inocante, me encanta cómo hablan los cuencanos, me fascina el cantadito. ¿Sabe por qué es eso? Porque dicen que desde la primera inyección que nosotros tenemos cuando nacemos es nos han inyectado con aguja de vitrol. Por eso es que tenemos ese cantado, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las cosas tan importantes y tan ricas del Ecuador. Mágica, ¿no? Mágica, ¿no? La diversidad que tenemos en cada una de las cosas, ¿no? Ayer justamente mientras programaba salir de viaje a la ciudad, decía, chuta, ¿a dónde me voy? O sea, ya me voy, ya sé que llego en Cuenca, llego donde mis familiares, pero tengo que ir vamos al Sur Caliente, me dijo mi primo, chuta, al Sur Caliente. ¿Y entonces, dónde queda el Sur Caliente? El Sur Caliente de la Azuay es toda la parte, digamos, baja entre la provincia de la Azuay y la provincia del Oro. Entonces, hay una parte que usted a 45 minutos de Cuenca, Yunguilla, efectivamente, ya está en Yunguilla y usted ya está sudando. Qué maravilla. Entonces, claro, decía, O sea, y eso decimos, ¿qué tan diverso es nuestra provincia, nuestro Ecuador? Y los microclimas, ¿no? Y los pisos climáticos, que sí. Eso le hace encantadora. Efectivamente, pues, tenemos las alturas a través del Cajas, ¿no? Del Parque Nacional Cajas, hasta las partes bajas, como el sector de Santa Isabel, justamente, que es donde está la parte caliente, la parte cálida, ya que hace justamente ya la entrada a la costa ecuatoriana, ¿no? Sí. Entonces yo creo que todo esto de Atenas, ¿no? Hay una tanta variedad para poder nosotros identificar por qué lo llaman Atenas del Ecuador. Y sobre todo también se puede decir que es una de las provincias que la gente que se dedica a la cultura, al arte, vive de lo que hace. Efectivamente, y se focaliza, sí, muchísimo en eso, y eso es privilegiado. Sí, yo creo que el cuencano, o el que nace en Cuenca, o el que ya hace vida en Cuenca, justamente se contagia de este tema, ¿no? Es una ciudad netamente artesanal, netamente creadora, digámoslo así. Por ejemplo, tenemos Chordeleg. Chordeleg es un cantón que está a unos 50 minutos de Cuenca, en donde está el tema del oro, ¿no? De toda esta filigrana que se trabaja justamente en los adornos en oro, plata, todas estas estructuras que de una u otra manera se contagian de del trabajo, digamos, artesanal que hacen todos nuestros artesanos ahí en Chordeleg, y es contagioso y viene gente de todo lado, ¿no? Para llevarse un elemento de este tan decorativo que es el oro y la plata, ¿no? Y la filigrana, el trabajo, sí. Esa técnica del hilo, que es ir tejiendo en hilo de plata y oro, diversa joyería, ¿verdad? Orfebrería. Yo justamente estoy puesta a unos aretes de filigrana de Chordeleg, y es maravilloso. La candonga, y le dura, sí, muchísimos años, ya está opacos, pero es una maravilla. Aparte también el tejido que caracteriza, el bordado característico de Cuenca, ¿no? Que es diferente del norte. Las macanas, ¿no? Sí. Es una técnica de orígenes preincaicos. Más atrás, ¿no? Sí. Cuando se conectaban otros seres y venían a nuestro territorio, lo que es actualmente el Ecuador, que es el ICAT, la técnica del anudado, y que significa nudos, ¿no? Y van anudando las partes que no quieran ser tinturadas, sumergen y luego pasa a un telar vertical, donde con hilo de algodón ya van tramando y van formando, en base al diseño, a los anudados, que para no tinturar, ¿verdad?, donde no quieren ser tinturados, van formando a este diseño de la macana tan tradicional, y el macramé, que ya es introducido por los españoles, que es el tejido en anudado, ¿no? Claro, y el tema de la macana ha sido reconocido ya a nivel mundial, tiene como patrimonio, sí, justamente la zona de Gualaceo es la zona donde usted puede encontrar las macanas, ¿no? Bellezas impresionantes de las manos, sobre todo de mujeres de ese sector, ¿no?, que se han dedicado a este tipo de actividad, tanto económica, pero también rescatando la tradición, ¿no?, que es importante. Y también del bordado, porque es otro tipo de bordado que es ya en lana, ¿verdad? Uh-huh. Y todavía se sigue bordando con esa característica, aparte del atuendo de la pollera. De la propia chola cuencana que nosotros hacemos. ¿No? Ya se ve muy poco. Porque hay esas capas, ¿se acuerdan? Sí, las chalinas, los blusones, se utilizaban tres o cuatro polleras, digámoslo así. Sí. Pero ya se ve muy poco, por ejemplo, porque en Cuenca es tradición el tema desde el inicio del proceso, justamente para hacerse una pollera, por ejemplo. El tema de las mujeres, la recolección de la lana de borrego desde que sale. Y yo recuerdo de niño, en cada esquina había una señora que hilaba, ¿no? Hilaba la lana del natural, lo hacía hilo, moviendo los palitos, sí. Efectivamente, sí, a través de ese sistema, ¿no? Se sigue haciendo eso, y eso es importante porque para nosotros como cuencanos y como ecuatorianos justamente seguimos manteniendo ese tipo de tradiciones. Y de ahí al tema ya de la hechura de la prenda, ¿no? Por ejemplo, las polleras de las cholas cuencanas, usted ve, hay diversidad, hay muy coloridos, tiene infinidad de colores, y eso es debido al tema de la guacamaya. Sí, entonces que viene de los acentos cañaris, ¿no? O sea, claro, nosotros, sí. Nosotros como que dice los cuencanos de cepa, a veces decimos, chuta, somos incas, ¿no? Sí, tenemos una descendencia inca, pero quizás más atrás fueron los cañaris, ¿no? Entonces todavía tenemos nosotros una identidad cañari bien marcada, tanto en las provincias, no solamente en Cuenca, sino todo lo que es el otro del país, el tema de Cañar, el tema de Alazuay, el tema de Loja, por ejemplo, que todavía marcamos, o sea, no estamos tan vinculados al tema inca, ¿no? Entonces quizás esas tradiciones se siguen manteniendo. La guacamaya era justamente uno de los elementos digamos de la mitología, sí, de la diversidad y todo eso. Entonces eso se sigue manteniendo, ¿no? Y ponerse una pollera cuesta, ¿no? Cuesta, claro. En la época actual, ¿no? Y la macana también, y la macana también. La blusa, sí. Entonces, claro, muchas veces decimos, chuta, solamente utilizan las personas digamos del campo, y no es así, ¿no? Yo le cuento como anécdota, yo viví muchos años en el exterior y me llevé unos blusones justamente de las que utilizan las cholas cuencanas, digámoslo así, sí. Me llevé justamente para regalar a unas compañeras allá en España, pero me quitaban de las manos, ¿no? Me quitaban de las manos. Entonces yo decía, chuta, aquí les gusta a ellos, en mi propio país a veces no les gusta, o sea, justamente porque estamos marcados de que tal vestimenta o tal utensilio es para tal tipo de público, y eso no es así, ¿no? Entonces, claro, en desmentro, porque esa historia que no nos fue mal contada, que nos sintamos acomplejados de nuestros orígenes, ¿verdad? Y debemos sentirnos muy orgullosos. Yo creo que los cuencanos demuestran eso, orgullo de sus orígenes, orgullo de este presente y con una proyección maravillosa hacia el futuro. También no podemos dejar de lado, licenciado Iván Matute, el trabajo en la cerámica, que es otra cosa que caracteriza tanto el trabajo en el torno ya introducido por los españoles, o también el trabajo del golpeado y acordelado, que también prevalece en muchas de las cantones. Sí. Y yo creo que Cuenca se caracteriza justamente por este tipo de actividad, ¿no? El tema del trabajo en el barro, ¿no? El trabajo en el barro es impresionante a través de las tejas. Usted ve en Cuenca, nosotros tenemos esa es una normativa municipal, digamos así, que Cuenca debe tener un acierto. Es la única ciudad en el país donde que usted antes de construir su casa le dicen que debe tener todos los servicios básicos y tiene que mantener un estilo y un ordenamiento, digámoslo así. Y aparte no perder la parte efectiva, arquitectónica, no perder de la parte. Entonces, desde Turi, desde justamente la parte alta que tenemos nosotros en Cuenca, se puede observar las casas, ¿no? Tienen una uniformidad especial, ¿no? Especial. Todos tienen la teja, por ejemplo. Entonces, la teja se convierte en un elemento, digamos, de motor de mantener tradiciones, de tener una uniformidad, de tener este ordenamiento justamente que es importante. Entonces yo creo que la gente que visita Cuenca se enamora justamente de esta ciudad por eso, ¿no? Por ese ordenamiento, por hacer del arte justamente unificar a nivel de todos los cuencanos, tener la misma identidad, ¿no? En este caso a través de la teja, ¿no? Entonces, y así una serie de elementos que nosotros podemos ir marcando, los ojalateros, los hereros, los talabarteros también. Los talabarteros. Que ya casi no se encuentran, ¿no? Los talabarteros. Y los buenos zapatos. Los buenos zapatos de gualaceo, efectivamente. Usted va, yo creo que en este feriado la gente debería aprovechar, y debe aprovechar, digámoslo así, el sentido de visitar Gualaceo, por ejemplo. Usted encuentra las fábricas de zapatos impresionantes, o sea, las que encuentra en otras boutiques del país. Y de otros países del mundo, ojo, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, porque la corriente migratoria también es importante dentro del auto, ¿no? Y eso ha motivado justamente, ha generado nuevas expectativas, nuevos argumentos. Como decíamos, Gualaceo tiene el tema de los zapatos, el tema de los talabarteros, por ejemplo. Todavía nosotros hay sectores como por ejemplo Tarqui, que es de la zona lechera, Pucará, que es la zona lechera, que siguen todavía manteniendo esa tradición de ir a sacar la leche, de montarse en su caballo, de tener los cinchos, los chagras cuencanos, digámoslo así. Entonces, que todavía necesitan de este tipo de artesanía, ¿no? Entonces los ojalateros, por ejemplo, para el tema de las canales, para que el agua vaya ubicándose hacia un receptor. Y entonces todos estos elementos son importantes. Del tema de las herrerías, nosotros tenemos la calle de las herrerías, ¿no? Entonces la forja, sí, efectivamente la forja, ya no se ve. Yo, bueno, he estado por diferentes lugares del país, pero no he visto el tema de la forja, y en la forja, en este sector, en la calle de las herrerías, lo encontramos todavía, ¿no? Hay familias y como más bien van pasando la tradición, ¿no? Hay padres, hijos, abuelos que se dedican a eso y siguen manteniendo, ¿no? La forja es un trabajo duro, pero hay unas cosas tan impresionantes, tan bellas, ¿no? El vidrio todavía soplado también, es una diversidad de artesanías, sí, de arte, aparte de la contemporaneidad de los artistas contemporáneos que hacen las bienales de pintura cada año y que es muy reconocido a nivel internacional. Realmente es. Pero también la gastronomía es otra cosa maravillosa que tiene Cuenca. En esta época de religiosidad de Semana Santa, ¿cómo es la fanesca cuencana? Bueno, yo creo que la fanesca cuencana, digamos, la variedad de los granos es importante, ¿no? La producción de la tierra, eso nos demuestra de que hay una tierra fértil, hay una tierra que nos está bendiciendo, digámoslo así, en ese sentido de decir esto es nuestro, ¿no? La fanesca, digamos, nosotros lo hacemos, digamos, con algunos elementos adicionales, ¿no? Como por ejemplo, a veces no le ponemos el pescado, pero sí le ponemos lo que son las el sambo, el cómo es el zapallo. Zapallo, o sea, está bien concentrado, ¿no? Entonces, se mantiene el tema de los 12 granos, se sigue manteniendo, pero lo más lindo de esto es que es en familia, ¿no? Entonces, y que aquí se ha ido perdiendo en las grandes ciudades, porque de eso se trata la fanesca, sí, ¿no? Entonces, la socialización y la integración en familia, ¿no? Así claro, es. Y claro, yo veo, por ejemplo, voy a comer fanesca, sí, pero ¿con quién? O sea, nosotros en los cuencanos siempre decimos, ¿y con quién vamos a comer fanesca, no? Es más, por ejemplo, mis hermanos ya me llaman, y verás que el viernes ya estamos listos para comer fanesco, o sea, no es el hecho del plato en sí, sino más bien la acción de compartir, de degustar en familia, de reflexionar también en familia en este exacto, momento. Con la sí. religiosidad que tiene sí. Cuenca, ¿no? Por supuesto, y claro, muy católico. Claro, el tema, por ejemplo, hoy noche son las el recorrido de las 7 iglesias, por ejemplo. Cuenca se inunda de gente que visita las 7 iglesias. Y de muchas iglesias. Sí, o sea, yo me sorprendía, bueno, tenía compañeros que se sorprendían cuando les llevaba a Cuenca a que conozcan, decían, ¿cómo es que en Cuenca hay una iglesia en cada esquina? Sí, es justamente de eso, ¿no? La religiosidad traída desde España, ¿no? Desde España justamente impuesta y que se ha quedado ya se ha quedado enraizada ahí y que se sigue manteniendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Catedral de la Inmaculada Concepción, que todavía no está en su totalidad construida, pero es un monumento ícono, ¿no? Entonces, decían, ¿por qué una catedral tan grande, no? Entonces, el arzobispo en aquella época dijo, yo quiero una catedral tan grande como la fe de los cuencanos, ¿no? Entonces querían hacerlo lo más grande posible, entonces se construyó esa catedral y eso nos da a conocer de que justamente nacimos también inyectados con esa tradición del catolicismo, del tema de la fe, el tema del recorrido de las iglesias, en fin, de decir que de esa espiritualidad tan importante, tan importante, pero más que eso, yo creo que en estos últimos años ya hemos dado un giro, digámoslo así, ya las iglesias se convierten, por ejemplo, en museos tan impresionantes, ¿no? Por ejemplo, la Catedral de la Inmaculada, la nueva que nosotros decimos, abrió sus puertas a los mausoleos. Mira, sí, qué o sea, qué importante, ¿no? Qué interesante. Los propios cuencanos no conocíamos muchas las veces que existía un mausoleo debajo de la catedral. Y también abrió las criptas para poder subir hasta lo más alto, el campanario y todo eso. Entonces uno empieza a conocer muchas cosas y decíamos, ¿y por qué esto estaba oculto? ¿Por qué? Entonces yo creo que ya tenemos otro tipo de conciencia para poder nosotros trabajar este tema, ¿no? Por ejemplo, la catedral. Conocer más, ¿no? Sí, conocer más. Entonces nos ha dado muchas historias interesantes, ¿no? O sea, quiénes estuvieron ahí adentro, cómo, por qué están ahí. Y es más, ahora que se abrieron las para ir a los campanarios, usted ve Cuenca impresionante desde lo más alto, ¿no? Sí, que Cuenca se parece mucho a Sevilla. Por la arquitectura, ¿no? Por las tejas, por el ladrillo, ¿no? Bueno, ¿O estoy equivocada? Sí. No, bueno, tiene de todo un poco. Por ejemplo, los patios andaluces todavía que siguen muy manteniendo española, muy españoles, ¿no? ¿A qué nos referimos para los compañeros que nos están escuchando de patios andaluces, ¿no? Antiguamente, y aquí en Quito también he visto algunas casas que en el centro de la casa había digamos, varios departamentos y en el centro una especie de un parque. Claro, y sí, una piletita. Y una piletita, o sea. Todavía guarda, Cuenca, eso qué belleza. Y eso se guarda, ¿no? Se guarda y nosotros tenemos esto, entonces es una mezcla, digamos, de la parte andaluza. Yo he tenido la oportunidad de estar en Cuenca de España y para mí me parece hermoso también y coger esos mismos rasgos, tenemos hasta los mismos elementos, digo yo, por ejemplo, ellos tienen el tema de las casas colgadas, ¿no? Que están casi a la orilla del río, ¿no? Nosotros tenemos también las casas que están a la orilla del río Tomebamba, que las llamamos el barranco, ¿no? O sea, son tantas cosas, las calles adoquinadas, o sea, son tantas las cosas. Y aparte están rodeadas de ríos maravillosos donde la gente tiene acceso a un esparcimiento maravilloso, todo ese contacto hombre-naturaleza, ¿no? Y todavía esa visión de comunal, de barrio, ¿no? Y a tal punto que muchos extranjeros en la actualidad viven ahí. Viven ahí, los jubilados de todos los países del mundo. Vamos a hacer otro corte musical, mis queridos amigos y querido Andrés Viracocha. Y nos vamos con un grupo argentino, Pura Samba, con la canción intitulada Oscura de Piel Besada. Y seguiremos adelante en esta conversación con el licenciado Iván Matute, periodista, comunicador, cuencano de pura cepa y que nos está recorriendo imaginariamente esa cuenca que a veces desconocemos de cada provincia, esos matices, esos colores, esos olores, sabores, aromas y texturas. Y luego también la gastronomía, que es otra delicia, y los dulces, y también que nos diga cuál recorrido cuando lleguemos a Cuenca podemos realizar. Vamos con el corte musical y enseguida regresamos. De luna, besada su piel oscura, deseada como ninguna.

recorriendo por nuestro Ecuador milenario, y con un placer grande de poder conversar acá con el licenciado Iván Matute Plasencia, comunicador, periodista, y aparte cuencano de pura cepa. Y hemos recorrido la parte de la producción artesanal, la parte de la religiosidad, y ahora nos vamos a la parte de la gastronomía, que eso es característico en cada provincia, porque yo creo que uno de las características maravillosas que tiene nuestro país es la diversidad de platos y son peculiares en cada lugar de nuestras diferentes regiones que poseemos en el Ecuador entero, y una de ellas es Cuenca. El mote, se conoce siempre el mote, ¿verdad?, para los cuencanos que comen mote, desayuno, almuerzo y merienda. Eso es verdad, mi querido licenciado Iván Matute, y que hay platos desde el mote pillo que normalmente hacemos en nuestras casas, o el mote que lo consumimos aquí los quiteños, que es característico con el chicharrón. Pero aparte de eso, el mote lo ponen y lo consumen tarde, mañana y noche. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que somos justamente de esa descendencia cañari, justamente del maíz, ¿no? El maíz, ¿no?, como que se empodera de la madre tierra, y justamente es de eso, ¿no? El descarte de tener que y dar gracias a la tierra a través del maíz. Entonces Cuenca se ha caracterizado justamente por esto, ¿no? Como dicen, tienes mote hasta en la sopa, ¿no? Dice, claro, efectivamente, si no comes mote con sopa, no te llega. ¿En el desayuno? El desayuno, sí, el mote, el típico motepillo, ¿no? El motepillo, tenemos otros, una variedad, el motepillo, el motepata, el mote sucio, el mote casado. Sí, ¿cuál es el mote casado? Eso no lo había escuchado. El mote casado es el mote casado con los frejols, con el frejol, con chorizo seco, y con bueno espinazo de cerdo, ¿no? Ese no me lo he comido, ese es muy bueno. Entonces también tenemos el mote sucio, ¿no? El mote sucio, que cuando de la paila de los chicharrones, con la mapahuira que eso, se le pone el mote, y justamente eso se lo pasa, ¿no? El mote pillo es el tradicional, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que, gracias a este producto, digamos, de los dioses que nosotros seguimos manteniendo, pues sigue en la mesa de los cuencanos todos los días. Una de las cosas, si usted va a Cuenca y si le sirven un platito de mote, no es que eso es como, digamos, una entradita, o más bien para acompañar tanto el primer plato o el segundo plato. El chocho y el tostado. Puede ser, sí, claro. Entonces, esos son los elementos justamente que tradicionales que se siguen manteniendo. A base del maíz y del grano del mote. Y también hay una bebida como el rosero, que es muy característica y muchos creen que es quiteña. Es netamente cuencana. Sí, introducida a Quito, eso sí, pero es netamente cuencana. Sí, el rosero. El rosero, bueno, es una bebida, digamos, con varios frutos, ¿no? Está la piña, el chamburo, que nosotros llamamos, que es una... Tipo de babaco, el chamburo. Es mucho más antiguo. Efectivamente, y el mismo babaco, ¿no? Entonces, con estos tres elementos se hace una bebida, digámoslo, refrescante, digamos. Se lo hace también en dulce. Entonces, es propio de la zona de Gualaceo, que esto siempre va acompañado con unas quesadillas. Qué delicia. Entonces, pero no es la quesadilla que conocemos, quiteña, es pan quesadilla, ¿no? Pan quesadilla, más o menos, sí. Entonces, es el plato típico. Pero si usted va a Gualaceo, puede pedirse un rosero con una quesadilla, pero antes de eso puede pasar por el mercado y comprar el hornado. Maravilloso hornado, que es en Gualaceo. En Gualaceo, entonces, y es importante porque, digamos, el efecto económico que genera todo este cantón, digámoslo así, es importante, ¿no? No hay sábado ni domingo que Gualaceo y Paute estén llenos de gente justamente por ir a comer el hornado. Y la tradición de los cuencanos es ir en familia, ¿no? O sea, usted no va a encontrar cuencano que no esté acompañado, ¿no? Siempre hay alguien que está acompañado de alguien, y es familiar o es amigo o es parentela, cualquiera, cuñado, allá todos, primo, pariente, padrino, sí, todos descendemos de un apellido, por ejemplo. ¿De qué apellido es usted? Bueno, yo soy el apellido tal. Ah, usted debe ser culano el primo parientito de no sé quién, pariente. Ahí venía mi pariente. Entonces, yo creo que esa relación de compañía. Y yo decía, por ejemplo, en Gualaceo, si usted va a Gualaceo, pues vaya al mercado, compre una libra de hornado y siéntese a la orilla de Santa Bárbara, del río que pasa por ahí. Es más, el trabajo de... Económico, aparte, un paseo económico. Sí. Y usted puede seguir todo el sendero porque hay una especie de un parque lineal, digámoslo así, en el Santa Bárbara. Entonces, es impresionante tener ese... esa brisa de un río que viene desde, digamos, de las alturas mismo del gran Fasañán, ¿no? De esta montaña tan emblemática, ¿no? Entonces es importante que la gente vaya, conozca, ¿no? Y puede pasarse ni a 5 minutos, ya lo tiene a Chordelé, para que usted deguste ahí también algunos platos típicos, ¿no? Como las tortillas de maíz con morocho, que son impresionantes, ¿no? Sí. Tortillas en tiestito. Claro, y si usted se va a quedar en Cuenca, pues en Cuenca tiene una diversidad bastante grande, ¿no? Si llego a Cuenca, de Quito, si yo estoy de Quito, ¿cuántas horas hago ahora? Porque me acuerdo que cuando yo era más guambra de lo que soy ahora, por cierto, era todo un viaje, un peregrinaje, irse a Cuenca, me acuerdo que era larguísimo. Larguísimo, pero con sí. las excelentes carreteras que tenemos gracias a este proceso, estos 10 años de la Revolución Ciudadana, estamos rapidísimo. Y también la gente que va en carro y también que puede tomar autobús, mi querido licenciado Iván Matute, también el costo del autobús, un poco para un poco calcular qué presupuesto se necesita para que usted pase unos 3 días, 2 noches en Cuenca. Bueno, como decíamos, la variedad, digamos, de en el tema transporte, de movilización que nosotros podemos tener, es justamente el tema de gracias a las carreteras. Las empresas de transporte ahora tienen, digamos, unidades tan interesantes de hasta de 2 pisos, ¿no? Hay muy confortables, camas, eso ya depende de cada uno de los bolsillos. El pasaje está sobre los $12 si usted viaja. Yo les aconsejo más bien viajar en la noche, ¿no? En el turno de 10 de la noche y se llega a las 6 de la mañana ya. Perfecto. Lo primero que pueden hacer es ir a tomar el morocho con tortillas de manteca, que nosotros llamamos en el mercado 10 de agosto, ¿sí? Es muy tradicional el mercado. Sí, 10 de agosto o 9 de octubre, que son, o la 3 de noviembre, ¿no? 12 de abril, que justamente ustedes, ¿dónde nos encontramos? En la fila de morochos, así solemos decir nosotros, sí. Yo me acuerdo que de pequeño decíamos eso, ¿no? O sea, cuando íbamos del colegio, ¿dónde nos encontramos? El sábado en la fila de morochos, sí, porque justamente la madre salía a hacer las compras y la primera acción era ir a la fila de morochos, ¿no? Entonces ahí nos encontrábamos todos. Entonces, y todavía se sigue manteniendo esa tradición. Y ese pan de manteca que nosotros dimos es algo especial, ¿no? Es de trigo, pero a eso se le añade la nata de la leche, delicia. Entonces yo creo que eso basta y sobra como para empezar el día, el ¿no? día deliciosamente. Sí, esto está sobre los, qué sé yo, $1, $1.25 más o menos, es sí. Pero al mediodía usted, por ejemplo, entre eso de las 11 de la mañana tiene que ir a probar las papas con cuero. ¡Qué rico! Sí, nosotros llamamos papas locas, o sea, no son las que la tienen que, las en que la tierra aquí, norte. No son así, sí. Son de una papa muy pequeñita, que es justamente ideal para este plato, y ¿no? Y que son de las pocas variedades de papa que se consumen todavía en la ciudad de Cuenca, ¿no? O sea, en el resto del país realmente toda la diversidad de papas que tenemos, de especies de papa, de variedad de papas, no se logra consumir toda esa variedad, que son más de 100 y pico de variedades que todavía se sigue produciendo en nuestro país, y que en el caso del Cuenca o en sus mercados podemos todavía encontrar la variedad. Esa variedad miniatura, que es una delicia. Sí. Entonces, de esa se hace las papas con el cuero del cerdo, entonces hay un proceso de toda la noche cocinarlo y todo eso. Entonces usted puede ir, yo le aconsejo las mejores papas con cuero que he probado, digámoslo así, está en el mercado 10 de agosto, si ahí usted encuentra una variedad. Y las papas con cuero se acompañan con el jugo, con un rompenucas. ¿Qué es un rompenucas? Un rompenucas es un jugo de coco, ¿sí? Más hielo que coco, y que usted al tomar eso le duele la cabeza. Se debe decir, ay, caramba, sí. Claro. Esto en los días de sol es impresionante, maravilloso. Pero siempre acompañado del jugo de coco. O a su vez, si usted no desea el jugo, siempre le ofrecen el agua de pítimas. Yeah. ¿Qué es el agua de pítimas? Efectivamente, el agua de pítimas es un agua de flores, de todas las flores, sí, a donde se le agregue un poco de valeriana. Sí, nosotros tenemos una zona especial que es el Parque de las Flores, o sea, mientras Parque usted, Calderón, por el no. Parque Calderón, sí, está ya. Junto al Parque Calderón, el Parque de las Flores, o sea, ya cuando usted ya ha desayunado y ha comido las papas con cuero, siga recorriendo Cuenca y llegue al centro de la ciudad, al centro, hacia el Parque Calderón. Y lo puede hacer a pie, totalmente, esa es la magia. Esa es la magia justamente de una cuenca tan pequeñita y tan distribuida, digamos, tan ordenada, que usted puede recorrer en un día todo el casco histórico, ¿no? Entonces, llega al centro y pregunte el Parque de las Flores. En el Parque de las Flores usted va a encontrar una cola larga de gente que toma agua de pítimas, ¿no? Es un agua bien fría, digámoslo así. Pero deliciosa, sí, justamente. De flores. Llena de flores y es hecha por las monjas carmelitas. ¿sí? Yeah. Entonces, un vasito de esos al mediodía, como quien dice, le baja todo lo que usted acaba de comer y tiene, continúa para ir a la... Deberíamos traerles a muchos estresados que hay todavía en la ciudad de Quito por aquí, para que bajen los ánimos. Claro, y al mediodía, por ejemplo, la avenida Don Bosco es el tradicional, la tradicional comida fuerte, digámoslo así, donde usted puede encontrar las papas con cuy. Que sí, también el cuy es otra delicia, el cuencano, ojo. Sí, cuencano. Y la carne cecinada, que es otra maravilla, que es carne roja, le dicen. Las carnes rojas de San Joaquín, por ejemplo. Entonces, las carnes rojas que están hechas con achote, con algunos condimentos especiales, justamente, secadas también al humo. En fin, hay una variedad también en ese sentido. Pero lo más digamos, digamos hasta curioso, es el tema de las cascaritas. Ya, las cascaritas del cuerito del cerdo, digámoslo, hecho a soplete. Sí. Entonces usted en la avenida Don Bosco va a encontrar la variedad. Con esa papita, Don Motan, dice, con mote. Con mote, papas y el ají de pepa de sambo, ¿no? ¡Qué delicia! Sí. No pepa de sambo, sí. Entonces, hay variedad, ¿no? Hay variedad. Pero si usted quiere algo más casero, por ejemplo, yo siempre voy a los lugares donde hay la comida de casa, dicen muchas de las veces, ¿no? Por ejemplo, el tema de Cuenca es tan rescatista, digámoslo así, de este tema de tradiciones, ¿no? Que hasta en la gastronomía ha tenido que meter mano, ¿no? Por ejemplo, hay espacios donde que usted puede ir a degustar, como es un arroz de cebada, con coles y con espinazo de cerdo, ¿no? ¡Qué delicia! Que ya no es de todos los días, antiguamente... ¿Era los lunes? Efectivamente. Los lunes era arroz de cebada. O si no, el tema de la quinoa o la sopa de harina de alberja. ¡Uy! La harina de alberja seca debe ser una belleza. Efectivamente, o sea, entonces es eso, todas esas cosas que ya no se ven, que ya no es diario, ¿no? Y hay elementos tan importantes, gente que ha hecho emprendimiento gracias justamente a este rescate de comida tradicional, ¿no? Este patrimonio. Va todavía una memoria colectiva, los genes. Claro, y el tema de los dulces, por ejemplo, o sea, el dulces de las monjas conceptas, por ejemplo, o sea, es impresionante la gelatina de ellas, ¿no? Entonces, cuando vayan a Cuenca, pregunten el monasterio de las conceptas, ahí encuentran ustedes variedad de dulces para hasta para diabéticos, para todos, ¿sí? Pero son postres impresionantes, ¿no? Y con la dedicación. Ya tiene muchos años, muchísimos años. Entonces, hay una gran variedad, ya digo, y la gente se ha contagiado también de esto, de brindar los productos, brindar al turista que digamos vuelve, y como usted decía, tenemos gente ya extraña viviendo en nuestra ciudad. Ya tenemos alrededor el censo califica más o menos de 70,000 personas extranjeras jubiladas que viven en Cuenca. Bastante. es muchísimo, como que se han acoplado, ¿no? Y nosotros con eso no es que decimos no porque han venido ni nada por eso, no pues, porque hay que recordar, nos ha acogido muy bien. Efectivamente, porque hay que recordar que la zona austral en el del Ecuador es gente de migración. Entonces mucho. Sí, y a mí me resultaba curioso un día que yo cruzaba uno de los puentes del río Tomebamba y veía a un extranjero pintando, ¿no? La fachada. No, pintando el puente. ¡Ay, no te puedo creer! Entonces me surgió la curiosidad, ¿no? Le dije, bueno, ¿qué estaba haciendo? No, me dijo, oye, es que anoche han venido a pintar aquí, un grafitero ha venido a pintar, y no puede ser que dañemos esto. O sea, yo digo, ¿qué tan empoderados están, ¿no? De la ciudad, ¿no? Entonces decían, es que esta es mi ciudad. Y basta como, por ejemplo, darnos cuenta e irnos, por ejemplo, a estas fiestas tan tradicionales como, por ejemplo, el 24 de diciembre, el pase del niño viajero. Así es, que eso es patrimonial, ya le digo, también, ¿no? Patrimonial, y que es de toda la vida, ¿no? Del niño viajero, en donde, por ejemplo, la gente del campo, sobre todo, trabaja todo el año y se gasta en esta fiesta, se gasta todo lo de la casa por la ventana, sí, como dicen. Y es de encontrar, por ejemplo, a los extranjeros también siendo partícipes directos de esta festividad, ¿no? Ellos también disfrazados, ellos también subieron los carros alegóricos, o sea, son parte ya de la ciudad, ¿no? Entonces, yo a veces cuando voy cada 15 o cada mes, a veces me siento en un país distinto, ¿no? O sea, digo, ¿dónde estoy? Porque tú encuentras a extranjeros por todo lado, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque, claro, potencializa y activa el turismo y aparte, también son generadores del desarrollo productivo. Claro, pero esas cosas no se dicen, ¿no? Se dicen, claro, que vienen los extranjeros y suben los precios, pero por eso digo, hay órganos reguladores que justamente deben trabajar en ese claro, tema. Claro, porque lo que pasa es que se decía que una de las ciudades más caras que tiene el Ecuador es Cuenca, pero realmente eso es relativo en actualidad, ¿no? Claro, yo creo que el fenómeno migración a nosotros nos dio nos marcó, entonces como que ya hay las generaciones nuevas, digamos, que vienen ya con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de acciones, ¿no? Entonces ellos se han empoderado y como que están transformando. Usted a las 5 de la tarde, por ejemplo, en Cuenca, en la orilla del río Tomebamba, que está junto al Parque de la Madre, que también lo pueden visitar estos días. A mí me sorprende mucho que la gente sale con sus ordenadores, con sus computadoras, con sus iPads y se sientan a la orilla del río. Porque la tecnología también está. Efectivamente, la tecnología también está. O sea, tiene usted en todo lado, tiene Wi-Fi. Efectivamente, tiene internet, ¿no? Es más, ahora esta semana ya se colocó en todos los buses, ¿no? Y claro, a mí cuando me preguntan, ¿y cómo es Cuenca? Por ejemplo, coger un bus en Cuenca es distinto que coger el bus aquí en Quito. O toda atropellada. Sí, allá el bus te para en las paradas. O sea, ahí, por más que le timbre, no para. Sí. Y hay una educación también, es una cuestión de educar al pueblo, claro, y a la gente, y, ¿no? Y allá hay un tema, claro, hay un tema, por ejemplo, que gracias a un consorcio trabajado por la Municipalidad de Cuenca, usted cuando sube al bus no encuentra el ayudante, sino usted pone la tarjeta del bonobús o si no la monedita. Ya es digital. O sea, todo, o sea, cada mes, por ejemplo. Claro. Por eso decíamos, o sea, es distinto, ¿no? Por ejemplo, el uso de las ciclovías, por ejemplo. Eso es otra cosa de la cultura, de una alternativa de movilidad como es la bicicleta. Está muy en auge en Cuenca. Sí, es más, por ejemplo, toda la parte del barranco, digámoslo así, son alrededor de 10 o 15 kilómetros que también ya se logró habilitar. Y se hizo ciclovía, ¿no? Se hizo ciclovía. Entonces eso justamente nos da muestra de que tenemos otro tipo de pensamiento, un pensamiento futurista, modernista, digámoslo así. Quizás muchos todavía y guardando esa parte del respeto al patrimonio y a sus tradiciones y a su heredad como tal, identidad. Efectivamente, cultural. Entonces es una ciudad, te digo, que son, ya a veces cuando voy digo hay una ciudad, hay el casco antiguo que se mantiene, ¿no? Uno dice, chuta, impresionante esto, cómo lo hacen, cómo lo rescatan. Y eso también es un trabajo justamente de autoridades, de la gente misma, ¿no? En precautelar, en cuidar. Qué importante. Qué es importante de eso, ¿no? Cuando usted va, y recuerdo yo a Rafael Correa que decía en uno de sus sabatinas, desenlaces, que decía, he llegado a Cuenca y no he visto un papel. Sí, una ciudad extremadamente limpia. Es extremadamente limpia, yo le digo, es extremadamente limpia. Pero es limpia. Parte de la educación y del empoderamiento y del cariño y del orgulloso que se sienten los cuencanos de su ciudad y por eso la cuidan. Ese es un ejemplo que debemos seguir todos los ecuatorianos, por supuesto. También otra cosa que, bueno, que quería preguntarle, ¿cómo está el tranvía? Que eso ha causado una serie de polémicas. Dentro de su visión y como cuencano, mi querido licenciado Iván Matute Plasencia, ¿cómo ve? ¿Qué percepción tiene de ese detalle? Bueno, yo veo que la gente se olvida de las cosas muchas de las veces y no hace una, digamos, una reflexión, ¿no? En el año 93, si mi memoria no me falla, en el año 93 Cuenca tuvo los famosos planes maestros. Sí, época del 91 al 93, planes maestros. ¿A qué me refiero con planes maestros? Cuenca fue la primera ciudad en el Ecuador que metió sus cables dentro. Desotorramiento. Entonces, ahí, por ejemplo, la ciudad era totalmente destruida, no había por dónde pasar, no había, ni nadie decía nada. Sí. Entonces ahora como que el tema y el perfil político de cada uno ya va, digamos, generando polémicas, entonces eso ha generado ahora que el tranvía está perjudicando y todo eso. Entonces yo recuerdo que cuando hubo los planes maestros, Cuenca estaba como que se hubiese bombardeado, ¿sí? Nadie decía nada, y es más, en esa época me acuerdo el alcalde Javier Muñoz Chávez, cuando le dijeron, es que no has hecho nada, ¿cómo que no he hecho nada? Toda mi obra está debajo de la tierra. Y era efectivamente, cuando ya pasó todo el tema, Cuenca no tenía cables y se crearon unos espacios tan impresionantes, tan interesantes, que nadie dijo nada. Sí. Yo recuerdo también otra obra tan importante, que era el mercado del Arenal, sí, que estaba fuera de la ciudad, ¿no? Todo mundo se opuso, que cómo la gente va a ir allá, que cómo así, que por qué, que para qué. Entonces, y ahora. Y a veces tenemos una limitación los seres humanos. Efectivamente. ¿No? Es a los cambios, ¿no? Nos cuesta, me acuerdo que cuando iban a hacer el trole, no, que se. O sea, realmente nos cuesta adaptarnos a los cambios. Pero como va este tiempo y momento, hay que desarrollar sin perder esa identidad. Claro, y el que tema. No tiene claro, y el tema es que, claro, quizás ahora el tema de la falta de dinero, lo que sea, pero ya cuando tengamos el tranvía, vamos a convertirnos en la ¿cuánto tiempo más se va a demorar? Supuestamente es un año más y hasta. ¿Ya lleva cuánto tiempo durado ya dos? Más. Sí. Esto fue en la administración de Paul. ¿Por qué no se hace rápido? Justamente por el tema de estudios, el tema de, o sea, claro. Para un impacto, el tema del patrimonio, o sea, eso hay que. Qué importante lo que. O sea, ¿qué es lo que pasó, verdad? ¿Qué es lo que pasó y por qué la gente, o sea, no toma conciencia en este sentido? Cuando hubo el tema del, justamente ya los estudios ellos de empezar a trabajar en el tema tranvía, empezaron a ver el tema del terreno. Y hay una escuela en pleno centro de Cuenca, que es la Escuela Central, Inmaculada Central. Entonces, cuando dijeron, por aquí va a pasar el tranvía, tenemos que hacer unos estudios, ¿sabe qué es lo que pasó? Encontraron un cementerio antiquísimo. ¿Sí? Claro. Entonces, desalojaron a la escuela y dijeron, y nosotros no podemos destruir ese patrimonio. Claro. Entonces, ¿cuán importante es justamente preservar eso? Pues, y muchas veces la gente piensa que es coger, abrir la calle y decir, ya, no, vino la UNESCO a verificar. Claro, es nombrado como parte del patrimonio cultural de la humanidad, entonces uno no puede romper porque hay sanciones. Y aparte la idea es la preservación y que cada paso que vaya dando por donde vaya a ser el tranvía, hay los estudios pertinentes para la menos afectación de ese patrimonio de las construcciones arquitectónicas que está en Cuenca. ¿Cuánto cuesta alojarse en Cuenca? Hay para todos los bolsillos, ¿no? Hay para todos los bolsillos, sí. Por ejemplo, el tema mochilero, que digo yo que es el más económico, usted encuentra a veces habitaciones de $8. Ah, mira, en la calle Larga existen hostales impresionantes. El que vaya a Cuenca, visite la calle Larga. La calle Larga es una, ¿cómo les digo? Más o menos, si estamos aquí en Quito, como la Foch, pero rompe el esquema de la Foch. Guardando esa parte tradicional, arquitectónica, ¿no? Guarda, y usted encuentra de todo, es un mini mundo, digámoslo así, en esa calle, la calle Larga, y ahí encuentra usted a veces alojamientos de $8, justamente para las personas que vienen de mochileros, ¿sí? Precios del 8 para arriba, sí, de $15, 20, sí, que puede alojarse, ¿sí? Pero creo que en este feriado ya no va a encontrar, porque creo que está todo lleno. Ocupado, pero puede ir a las alrededores. Sí. Un placer, mi licenciado Iván Matute, haber contado con su presencia. Ya es hora de despedirnos. Realmente ha sido una hora súper amena, súper agradable, y también comprometerle para que sigamos conociendo Cuenca, sus alrededores, las festividades, que son también de una característica de personajes y de influencias y de sincretismos. Así que ya está comprometido para que sea parte de este programa y también recorrer a través suyo de otras maravillas, lugares maravillosos que tiene el Ecuador, porque yo sé que usted es un viajero empedernido y que es un descubridor de esos lugares llenos de encanto y magia, de la naturaleza, y que eso es lo que nos llena y nos motiva de sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, y con esa amabilidad que caracteriza a los ecuatorianos. Así que a visitar Cuenca en este feriado. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a usted, licenciado Iván Matute Plasencia, por haber estado esta tarde compartiendo con nosotros y hablando de esta maravillosa provincia y de la ciudad, la provincia de La Soya y la ciudad de Cuenca. Bueno, gracias. Viajen a todos los lugares que ustedes puedan y siempre en familia, disfrutando con mucha precaución. Si va a tomarse los guaspetes, no maneje, por favor, y pues bueno, y si va a salir de la ciudad, pues deje buen resguardo su casita, y pues bueno, y también motivarles a que ustedes visiten el norte, el centro, el sur y la región amazónica del Ecuador. Estamos con tiempo y puede, pues a bajos costos podría usted viajar maravillosamente por el Ecuador y también por esta maravillosa provincia de La Soya y de Cuenca. Muchísimas gracias, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y Cayacama, nos vemos en un próximo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Chao, mi querido Andrés, muchísimas gracias. Chao, chao, gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.